Culpable o no, no te pido perdón, aunque sepa que estuvo mal. Si fui una desgracia y no quieres contarle a nadie que estuve contigo, ojalá que no encuentres la felicidad, pues yo sé que si no la he encontrado tampoco tú. Te pude dar, te lo juro, feliz a tu lado.